noche quiero, amor, estar contigo. En ese cuarto de hotel donde anoche amor y pasión nos dimos. Amor y pasión nos dimos.